Radio. Doce y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que los martes a esta hora es tiempo para hablarles de política con esa ronda de intervenciones con los diferentes grupos políticos que tienen pues representación municipal. Los por tanto, grupos políticos forman parte de la corporación municipal. Le llega el turno en la jornada de hoy al Grupo Municipal Andalucista. Ya nos acompaña por esta formación la concejala andalucista María Jesús Pérez. María Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ellos vamos a conversar durante los próximos 30 minutos, sí, vamos a hablar principalmente pues de todo lo relacionado con lo que sería esa primera actuaciones o la valoración más bien de lo que ha sido el gobierno municipal durante este tiempo, lo que va a ser pues la primera intervención radiofónica del Partido Andalucista precisamente para abordar esta situación en concreto, ¿no?, a nivel político en nuestra localidad. Cuando queráis, los micrófonos a vuestra disposición. Bueno, nosotros en principio no vamos a hacer ningún tipo de valoración a este respecto, y no por nada, sino porque nosotros somos conscientes de la situación en la que está ahora mismo el equipo de gobierno, somos conscientes de que ahora mismo lo que están es aterrizando, que todavía no se han enterado absolutamente de nada de lo que traen entre manos, y bueno, pues lógicamente hay que darle ese voto de confianza, entre comillas. Nosotros en su momento, hace ya 12 años, pues nada más aterrizar fuimos pues objeto de muchísimas críticas por parte de todos los grupos políticos que estaban en la oposición, y nos dieron palos por todos lados desde el primer día. Nosotros creemos pues que la situación tiene que cambiar, que eso no se puede permitir, que no es lo más recomendable ni lo más aconsejable para un equipo de gobierno que se está enterando actualmente de lo que traen entre manos, que son muchos temas los que están pendientes, que son muchas cuestiones las que tienen que abordar y las que tienen que plantear posibles soluciones, y por lo tanto, pues vuelvo a insistir, nosotros le hemos dado este voto de confianza durante todo este tiempo. Hemos tendido la mano desde el primer momento, en la investidura, en la sesión de investidura ya lo dijimos muy claramente, que íbamos a darle ese voto de confianza, que íbamos a apostar por darles la mano, por tenderles la mano, por ayudar en todo lo que podamos, pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos labor de oposición. Pero vuelvo a insistir, claro está, es demasiado pronto para empezar a ejercer esa labor de oposición dura y esa labor de oposición constructiva, pero sí que, bueno, pues nosotros vamos a aportar todo lo que creemos que tiene que tenerse en cuenta por parte del equipo de gobierno, y si nos escuchan, pues seguiremos en esa línea y seguiremos aportando todas las cosas que nosotros creamos interesantes. Lo hemos hecho así desde el primer pleno, lo vamos a seguir haciendo así durante los próximos plenos, y lógicamente pues ya en un plazo prudencial, no de 100 días, sino de aquí a final de año, pues ya veremos cuáles son las líneas que coge este equipo de gobierno. Vuelvo al principio, otra vez, hay que esperar, hay que darles un poco de tiempo, hay que darles un poco de margen para que se sienten, para que sepan dónde están, para que vean pues cuáles son los problemas y las prioridades que tienen que marcar, y bueno, volvemos a decir que ahora mismo es precipitado. Aún así, pues en el primer pleno tuvimos un punto que era la creación del Consejo de Barrio, y nosotros pues en la línea que estoy diciendo le recomendamos o le sugerimos al equipo de gobierno pues que dejara encima de la mesa ese reglamento de participación del Consejo de Barrio. No se hizo así por parte del equipo de gobierno, pues tenían claro cuál era la estructura, tenían claro qué era lo que querían con ese Consejo de Barrio, se reunieron con los participantes o los futuros miembros de ese Consejo de Barrio, llegaron a una serie de acuerdos. Después de esa reunión pues recibieron un escrito de una de las asociaciones proponiendo alguna modificación más, y la aceptaron. Y en cambio pues las nuestras, porque Izquierda Unida también planteó lo mismo, que se quedara encima de la mesa para poder estudiarlo y abordarlo con más profundidad, ¿no? No se nos escuchó, no se nos tuvo en cuenta pues esa sugerencia que se hizo por parte del grupo andalucista y por parte del grupo de Izquierda Unida, y se aprobó, y ya de hecho pues está publicado en el boletín de la provincia. Bueno, nosotros consideramos que este órgano no es algo relevante, ni va a ser el que nosotros aportemos cualquier cosa, no va a ser ningún problema para el funcionamiento ni para la estructura que tenga este Consejo de Barrio. Eso sí, pues le sugerimos que nos invitaran a las sucesivas reuniones que tuvieran este organismo, y así lo están haciendo. Hace poco hubo una reunión y se nos invitó a los miembros del grupo andalucista, al igual que al resto de los miembros de partidos políticos, y bueno, pues ahí pudimos ver pues cuáles son las inquietudes y cuáles son los problemas que tienen los diferentes barrios de nuestra localidad y las propuestas que tienen a este respecto. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos haciendo propuestas, seguiremos haciendo y viendo sobre todo qué es lo que piden estas asociaciones. Y ya de hecho, pues por parte del grupo andalucista se ha presentado un escrito pidiendo que nos trasladen pues todas las propuestas que se hicieron por los diferentes barrios de nuestra localidad, porque lógicamente a la hora de tomar cualquier decisión pues necesitamos datos y necesitamos saber cuáles son las prioridades que marcan cada una de estas asociaciones y cada una de estas barriadas que participan en este consejo. Y estamos a la espera de que nos lo trasladen para poder seguir trabajando en la línea esta. Y como eso, pues exactamente igual con todo lo que está viniendo o lo que ha venido durante este tiempo en la gestión del ayuntamiento. A nosotros nos han preguntado cuál iba a ser nuestra postura con el plan general, y al igual que lo dijimos en la sesión de investidura, pues se lo hemos trasladado a ellos. Nosotros creemos que este plan general pues necesita una serie de aportaciones, no tiene todas las cuestiones solventadas ni solucionadas. Creíamos que había que meter cosas que no estaban contempladas y había que reflejar pues algunas cuestiones que nosotros creíamos prioritarias, y lo que sí les pedimos pues fue una reunión con el equipo redactor en el momento en el que estuviera para poder trasladarle pues nuestras inquietudes y nuestras propuestas como grupo municipal. Desde el primer momento hemos tenido esa misma línea y hemos tenido ese mismo objetivo. Siempre hemos querido pues sentarnos con el equipo redactor, siempre hemos querido pues que se escuchen nuestras propuestas, y todas las propuestas nuestras pues las hemos o las vamos a recoger en un documento que las estamos plasmando ya y las vamos a poner por escrito durante esta semana. A lo largo de esta semana pues haremos un registro pues con todas las propuestas que nosotros consideramos importantes y son cuestiones pues que no se pueden dejar de lado. Entre otras, pues por decir alguna, no vamos a enumerarlas todas, pero sí que me gustaría poner una por anecdótico que es, ¿no? Y es que el anterior plan general, en el sentido en el que se planteaba, pues querían volver a poner lo que es la bajada desde la gasolinera hasta Ubrique, querían desviarlo, hacer una rotonda, y esa rotonda que desviara el tráfico nuevamente a la zona del Instituto de Formación Profesional, del FP, en Las Cumbres. Nosotros, cuando vimos eso, pues lógicamente le trasladamos nuestra inquietud al equipo redactor, le dijimos que eso nos parecía que estaba fuera de lugar, porque volver a desviar el tráfico por esa zona pues podría generar muchísimos problemas de cara a los alumnos que están allí, que muchas veces salen y no es lo más recomendable que tengan una carretera al lado, aunque sea de velocidad reducida o de la situación que fuera. Pero bueno, era una cosa que nosotros veíamos y que no teníamos nada de claro y que creíamos que se tenía que modificar. Y bueno, pues entre otras cosas que nosotros aportamos, pues esa aportación sí que fue tenida en cuenta y sí que se recogió y se ha modificado en la propuesta que se tiene actualmente encima de la mesa. Como esas, pues nosotros tenemos bastantes más propuestas, tenemos muchísimas otras actuaciones. Y ya digo, lo que vamos a hacer es plasmarlo pues en un documento por escrito, le daremos registro de entrada y todas las propuestas andalucistas quedarán en ese documento, y bueno, por lo menos que se valoren, que se estudien por parte del equipo de gobierno, porque vuelvo a insistir, creemos que es un documento importante para nuestro pueblo, creemos que estamos hablando del desarrollo de nuestro pueblo durante los próximos 15, 20 o 30 años, y hay que tener muy claro cuáles son los objetivos que se marcan con este documento y cuáles son las soluciones que se plantean al urbanismo de nuestra localidad. Ya en su momento nosotros votamos en contra este plan general y lo hemos votado en contra en dos ocasiones, porque se votó en contra en la anterior legislatura socialista y se votó en contra también en la última legislatura popular. Y sobre todo a nosotros lo que nos preocupa es que un documento de este calado se haga a prisas y corriendo. Y lo que no nos parece de recibo es que se intentara pues aprobar en el último pleno de la legislatura, en ambos casos, en ambas ocasiones, un documento de tanto calado. Ahora mismo es el momento de sentarse, ahora mismo es el momento de hacer todas las aportaciones, tenemos toda una legislatura por delante para discutir y para ver pues cuáles son las líneas fundamentales que queremos seguir, y bueno, ahí estará el Partido Andalucista haciendo sus aportaciones y haciendo todas las observaciones que creamos oportunas y que son interesantes desde nuestro punto de vista. Entre otros, pues lógicamente no nos parecía tampoco de recibo el hecho de que no estuviera el tema de las inundaciones contemplado en ese documento. Fue otra de las aportaciones que nosotros hicimos en su momento y a raíz de la reunión esa que se tuvo por parte del Grupo Andalucista con el equipo redactor, pues se decidió por parte del equipo redactor el contratar a un técnico especialista en agua para que tratara estos asuntos. Entonces, nosotros creíamos que había muchas deficiencias, creíamos que había muchas cosas que quedaban en el tintero y lógicamente pues todo eso se tenía que solucionar y se tenía que solventar, y aprobar este documento a prisas y corriendo pues no nos parecía que fuera lo más lógico ni a nosotros ni a ninguno de los compañeros ni a muchísima gente que hizo alegaciones al primer documento. Dicho eso, pues ahora lo que queda es mirar para el futuro, mirar para adelante. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo aportaciones. Nosotros vamos a seguir haciendo aportaciones. De hecho, ya la anterior, creo que fue, estuvimos reunidos nuevamente con el equipo redactor. Le estuvimos haciendo algunas observaciones, le estuvimos pidiendo también, lógicamente, alguna información de cuestiones que no nos quedaban claras y que queríamos tenerlas claras, porque bueno, es importante el conocer los detalles del planeamiento. Y bueno, pues vuelvo a insistir en lo que decíamos antes, ya que tenemos pues prácticamente encima de la mesa este documento con toda la documentación encima y creemos que ahora es el momento para ponerse a trabajarlo y para ponerse a trabajar sobre este tema, y nosotros pues haremos las aportaciones y las consideraciones que creamos oportunas, no solamente nosotros desde el Grupo Andalucista, sino desde cualquier grupo político que esté en el ayuntamiento. Aparte de eso, nosotros también nos hemos marcado un objetivo, y es que hay muchas personas afectadas con las cosas que se plantean en este documento de plan general, y nosotros pues también vamos a empezar a sentarnos con particulares que se vean afectados por las determinaciones que plantea el plan general. Nosotros nos vamos a sentar con los propietarios, vamos a ver cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las inquietudes que tienen, vamos a ver qué piensan con respecto a la solución que se les plantea a cada uno de los terrenos que tienen estas personas, y a raíz de ahí pues también tomaremos la decisión que nosotros creamos oportuna, y si vemos alguna de esas aportaciones factibles pues también las trasladaremos al equipo de gobierno por si fuera o por si tuvieran a bien incluirla. Y no solamente hablo de, porque cuando hablamos de urbanismo parece que estamos hablando de grandes propietarios de parcelas enormes que son los que se van a lucrar con este planeamiento. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, por supuesto, de personas que tengan parcelas y que estén interesados en sentarse con nosotros, el Grupo Andalucista, pero también estamos hablando de pequeños particulares que tienen una parcelita que se le ha quedado, por ejemplo, fuera de ordenación en un momento dado, o que se le ha agotado la edificabilidad de la parcela, de la pequeña parcela, que no tiene más de 40-50 metros y que no puede hacer absolutamente nada, y que la tiene pues de garaje porque no puede tener otro planteamiento encima de la mesa. Entonces, esos particulares, esas personas que tienen un problema con su parcela, que tienen un problema con la edificabilidad de esa parcela, pues son con los que preferentemente también queremos sentarnos para que nos expliquen su problema y para que nos digan pues posibles soluciones y se estudien posibles soluciones a estos incidentes, digamos, que se pueden reflejar y que se pueden solucionar a través de planeamiento. Como eso, pues prácticamente todo. No nos parecía lógico tampoco el desvío que se planteaba en la cañada, allá abajo en el Antonio Barbadillo, en la zona del Antonio Barbadillo. No nos parecía lógico que se planteara un desvío de esa cañada y después, aparte, en la zona del Cardereto, que está en situaciones similares, no se contemplara un desvío de esa cañada para regularizar la situación de las viviendas de esa zona. Y bueno, en definitiva, había muchísimas deficiencias y había muchísimas cosas que se tenían que contemplar desde nuestro punto de vista y que no se contemplaron. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, pues todas esas cuestiones las vamos a recoger en un documento y se presentarán, como ya digo, a finales de semana para poder que quede constancia de cuáles son las propuestas que nosotros desde el Grupo Andalucista hacemos a este planeamiento general. Y bueno, también en relación al PGOU, nosotros teníamos clara que bueno, una de las cuestiones que son imprescindibles también para el desarrollo del pueblo, y que bueno, también anteriormente se ha hablado de todo esto por parte de la alcaldesa, es el tema del tráfico, ¿no?, que se genera desde lo que es el PP1 hasta aquí, hasta el pueblo, y los inconvenientes que tiene la gente en trasladarse desde el puesto de trabajo a sus casas al mediodía y viceversa, ¿no?, a la vuelta. Pues se estuvo hablando también de lo que es la plaza del Trebujena, de hacer una rotonda en el esto, y nosotros en relación a esto vemos que no es una solución definitiva a este tráfico que se genera en la avenida de Cortes y en lo que es la avenida de Diputación, que es en relación a lo que es el tráfico cuando se genera en grandes volúmenes, ¿no? Y también valoramos el que vayan a destruir la plaza del Trebujena para, en vez que del tráfico pase por delante del stop, pase por detrás. Lo que vemos es que hay una pérdida de patrimonio municipal ahí, porque la destruirían. Hay una inversión después de asentamiento de lo que es la carretera para una solución mínima. Entonces también valoramos el que los recursos municipales se utilicen de manera eficaz en relación a la solución que se plantea. Y esa era otra de las cuestiones que también estábamos planteando. Y en relación también a los aparcamientos, yo quiero aclarar aquí que, bueno, en su día el gobierno andalucista planteó también otras opciones en temas de aparcamiento en el casco antiguo, que sí que sé que eliminaron bastantes aparcamientos, porque el proyecto que estaba encima de la mesa era un proyecto turístico de asentamiento del casco antiguo, de embellecimiento de aquella zona, para que se pudiera mirar desde otra perspectiva y que se pudiera aprovechar de otra manera, pero que bueno, que en las manos de un nuevo equipo de gobierno está en que en estos momentos está en obra en la calle San Sebastián y se pueden replantear los aparcamientos ahí de distintas formas y de distintas maneras. Y al igual que en aquel momento nosotros entendíamos que teníamos que plantearlo de aquella manera, de una manera turística, y que bueno, que pudiéramos aprovechar el casco antiguo y embellecerlo de otra manera, pues en sus manos también está en plantearlo de otra manera y recuperar aparcamientos. Y eso no quita que nosotros estemos o no estemos de acuerdo, porque ellos tienen mayoría absoluta. Y bueno, creo que también hay que valorar las distintas políticas de los distintos grupos, y que bueno, lo digo porque parece que siempre se critica lo mismo, y bueno, en la mano de cada uno está, cuando está gobernando, el que pueda plantear un proyecto u otro. Entonces, bueno, nosotros estaremos más o menos de acuerdo en función de lo que se plantee, pero bueno, los aparcamientos es una cosa que sí que es verdad que en el casco antiguo hacen falta, pero que el equipo de gobierno también tiene que valorar y poner encima de la mesa sus propios proyectos, no esperar y criticar lo que anteriormente se ha hecho, porque tú estás en una nueva época en la que estás gestionando y que puedes plantearlo de distinta manera. Eso por otra parte. Y en relación a lo que dice mi compañero, de la rotonda que se planteaba un poco a lo que es la entrada del pueblo en la gasolinera, nosotros sí que es verdad que lo planteábamos en otro punto, que no estorbara tanto a lo que es el tráfico por el FP, pero además en estas últimas reuniones que hemos estado con el equipo de redactor también se plantea una carretera por parte de este equipo de gobierno, el plantear otra carretera alternativa por lo que es la trasera de Mirasierra desde lo que es el hiperzoo por detrás de Mirasierra, porque es que incluso ellos ven inviable la variante que se ha planteado por parte de la Junta de Andalucía, que va por encima de los olivares y coge por el Cotomulera, y la verdad es una barbaridad, porque eso va a ser impracticable y eso no se va a poder hacer. Eso va a tener una inversión muy grande lo que van a tener que hacer, y no va a solucionar el problema de Ubrique. Entonces incluso ellos en este avance planteaban una carretera alternativa, que lo que nosotros opinamos es que en vez de plantear una carretera alternativa, lo que habrá que luchar es con la Junta de Andalucía en que plantee otra manera, otra visión de esta variante, porque la verdad es que la cota, la diferencia de cota en esa zona es bastante elevada por la pendiente que eso tiene, y hacer ahí un puente para hacer una variante, a lo mejor podríamos hacer otra alternativa y plantearlo desde los distintos grupos para que la Junta de Andalucía pudiera acometer una inversión menor y que fuese más eficaz el plantear esta variante. Eso también lo teníamos pendiente, porque la verdad es que plantear proyectos que después no se van a poder llevar a cabo, o que son inviables, o que el coste es muy elevado, pues a lo mejor podríamos plantear otra alternativa que fuese menos costosa, porque ya vemos que es verdad que son épocas en las que no se están acometiendo grandes proyectos porque no tienen dinero las administraciones, y bueno, pues una cosa que ahora mismo se podía plantear de otra manera. Eso en relación a eso, entonces sabemos que la Junta de Andalucía pues nos está haciendo ver que no tiene dinero, porque incluso no ha pagado al ayuntamiento los pagos atrasados del taller de empleo Curi ni de los planes de empleo que se han venido ejecutando estos años anteriores. Entonces que el ayuntamiento es una administración local que está soportando la financiación de muchos proyectos que vienen de fuera, y que bueno, digo, por poner un ejemplo paralelo a lo que es la carretera esta que se estaba planteando en el PGO, porque es que al final es una inversión que tiene que hacer el ayuntamiento cuando eso corresponde a la Junta de Andalucía. Y entonces lo que sí que vemos es que, aunque se están aterrizando, como decía mi compañero, es que los vemos muy relajados, en el sentido de que no se está exigiendo a las administraciones competentes lo que se debiera. Sabemos que, bueno, pues hay algunas veces algún inconveniente y que hay que ser un poco flexible y que hay que ser comprensivo, pero que también es tarea del ayuntamiento el exigir a otras administraciones lo que le corresponde del pueblo de Ubrique, y eso también es tarea que corresponde al equipo de gobierno en este caso. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que todas las aportaciones nuestras y todas las cuestiones que vayan a ir surgiendo las vamos a recoger en el documento este que estábamos diciendo anteriormente. Y sobre todo hay una cosa fundamental al hilo de lo que estaba diciendo María Jesús anteriormente, ¿no? Y es que, el tema de la rotonda de la Plaza Juan Carlos I, pues probablemente solucione algo o probablemente no. Pero lo que sí que está claro es que hay que buscar una alternativa a eso. Y una alternativa a eso, pues no se hace, no se soluciona con una rotonda que pongamos en un punto en un momento determinado, sino que hay que buscar otras soluciones. Hay que buscar otro tipo de viabilidades. Y nosotros creemos que una de las cosas que hay que hacer como prioritaria es un estudio de movilidad para ver cuáles son los hábitos que tienen los ciudadanos, cuáles son los principales momentos en los que tenemos esos atascos, cuáles son las principales soluciones que se dan, y probablemente pues una de las soluciones que tengamos las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Y es que desde el Matadero hasta el Puente de los Cuatro Ojos, si consiguiéramos que por parte de la administración se nos autorizara pues el poder pasar por ahí con tráfico rodado y adecuarlo en las mejores condiciones para eso, pues probablemente eso nos solucionara más de uno y más de dos problemas para muchas de las personas que vienen en esas horas puntas a nuestro pueblo. Puede ser una solución, puede ser otras muchas soluciones, pero sobre todo de lo que se trata es de tenerlas todas encima de la mesa, estudiarlas todas, plantearlas todas, y que haya un estudio de movilidad en el que nos diga pues cuáles son las posibles soluciones y las posibles alternativas y variables que tenemos sobre eso. También hay otro documento importante Y es que por parte del servicio de aguas se está haciendo un plan director de aguas que se le puso como una de las condiciones en la adjudicación del servicio. Bueno, pues en esta adjudicación se le puso que tenía que presentarnos un plan director de agua que vuelvo a decir, se está elaborando, y es importantísimo pues que en el plan general se recoja ese plan director. ¿Por qué? Pues porque ahí nos va a decir pues cuáles son las líneas fundamentales que tenemos en nuestro pueblo, nos va a decir pues cuáles son las necesidades de la zona nueva que vamos a tener, y de lo que se trata es de tener la mayor documentación posible. Y eso, pues a día de hoy no lo teníamos encima de la mesa. Pero vuelvo a decir, son cosas puntuales, son cosas que nosotros vamos a seguir aportando, son cosas que en un momento dado no se han tenido en cuenta, pero que probablemente han pasado unos meses y en estos meses pues se habrán dado cuenta tanto el equipo redactor como todas las personas que estamos en el ayuntamiento trabajando en estos asuntos. Y bueno, pues es suficiente que lo diga uno como para que nos pongamos las pilas y empecemos a mirar en la dirección esa y a plantear soluciones, porque sí que es verdad que son problemas que tenemos ahí encima de la mesa y que hay que solucionar, ¿no? Entonces, esperemos que por parte del equipo de gobierno actual se recojan todas esas propuestas. El compromiso está encima de la mesa. De hecho, ellos lo han dicho tanto en las reuniones nuestras como aquí en Radio Ubrique. Han dicho que están esperando las aportaciones de los diferentes grupos. Nosotros las vamos a hacer. Nosotros las tenemos ya prácticamente redactadas, y si no las hemos hecho antes es porque el equipo redactor no ha venido a reunirse previamente con nosotros, en el momento que se ha sentado con nosotros y que hemos estado ya intercambiando los datos y las cuestiones que creíamos interesantes, pues ya nos hemos aclarado con respecto a algunas de las cuestiones y dudas que teníamos, y lógicamente pues ahora lo que queda es hacer trabajo y ponerlo por escrito. Y los andalucistas no vamos a dejar pasar la oportunidad de que se nos escuche, porque bueno, entre otras cosas, para eso estamos, ¿no? Para aportar cosas y para aportar soluciones y para aportar pues un punto de vista diferente al que pueda tener en un momento determinado un equipo de gobierno. Eso mismo pues se está haciendo en prácticamente todas las actuaciones que se tienen en el ayuntamiento. El otro día tuvimos un pleno y lógicamente pues en el pleno hay un punto que es el de ruegos y preguntas, y nosotros pues también preguntamos y también pues le pedimos explicaciones al equipo de gobierno sobre determinadas actuaciones y la línea que van a seguir. En concreto, pues nosotros preguntamos sobre el patronato municipal de deporte, que el concejal dijo que iba a haber cambios estructurales, y estamos esperando pues que nos diga cuáles son esos cambios estructurales que va a haber, cuáles son esos cambios en el organigrama, y a la espera estamos de que nos trasladen la información al respecto. Como eso, pues otras muchas cuestiones, ¿no? que a nosotros nos inquietaban, y hay una fundamental, ¿no? Y aunque hemos dicho que no vamos a dar en lo que son toques al equipo de gobierno, pero sí que hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, y es que durante campaña le hemos escuchado por activa y por pasiva decir al equipo de gobierno que es que los gobiernos anteriores éramos muy malos porque no teníamos liberados al concejal de juventud, y eso se lo decían a los jóvenes, y resulta que actualmente el concejal de juventud sigue sin estar liberado, ¿no? Es una tontería, es una anécdota, pero también es significativo de cuáles son las líneas que está siguiendo este equipo de gobierno, ¿no? Y hay cosas que nos inquietan y hay cosas que seguiremos preguntando, como por ejemplo con la RPT. La relación de puestos de trabajo y la valoración de los puestos de trabajo, pues siempre nos han dicho durante la legislatura anterior, incluso bajo amenaza del interventor en esos momentos, que nos dijo que podía haber causa de responsabilidad por parte de los concejales por no tener una RPT aprobada de forma inminente, y han pasado 2 años y no tenemos RPT encima de la mesa. A día de hoy, pues en el pleno anterior también preguntamos por la RPT, cuáles eran las directrices que iban a seguir a este respecto, y bueno, pues esperaremos para ver que se trabaje en esta línea y que se hagan aportaciones en esta línea también, ¿no? Y como eso, pues en materia turística también, que nos inquieta cuáles son las directrices que se van a seguir con respecto a la materia turística, porque son cosas que nosotros en campaña hemos marcado como prioritarias y a día de hoy siguen siendo prioritarias para nosotros como grupo municipal. Y en relación ya a lo último que digo, porque Rocío ya me está haciendo señas de que, de que se nos acaba el tiempo. En relación a los puestos de trabajo, pues sabemos y tenemos conocimiento de que las auxiliares de hogar del ayuntamiento están pidiendo el entrar en convenio y estamos también a expensas de que el equipo de gobierno nos informe de cuáles van a ser también las actuaciones. Y también de las trabajadoras de la ley de dependencia, que nosotros ya era una propuesta andalucista en campaña, el rescatar el servicio de la ley de dependencia del ayuntamiento. Y también estamos esperando a ver qué se nos comunica, porque nos parece fundamental que si no se está prestando las condiciones adecuadas a estas trabajadoras, pues que se plantee otra forma de gestionarlo, porque incluso cuando yo era concejal de Asuntos Sociales, pues ya este servicio se prestaba desde el ayuntamiento. Y como decía mi compañero, y como tengo tantas cosas que decir que no me ha dado tiempo de decirlas hoy, pero en líneas generales sí quería dejar claro que el Grupo Andalucista va a trabajar en positivo, vamos a trabajar por y para el pueblo, y creemos que tenemos muchas cosas que aportar, que tenemos muchas cosas encima de la mesa que tenemos que hablar, y también, bueno, haremos la labor de oposición. Cuando tengamos que decir algo que no nos parece bien, pues también lo diremos. Y esa va a ser la línea que el Grupo Andalucista va a seguir en esta legislatura. Sobre todo el consensuar y el que nos escuchen las propuestas, que es lo que nosotros planteamos en campaña y que queremos sacar estos proyectos adelante. Pues con esa última cuestión, si os parece, nos vamos a quedar agradeciendo a María Jesús Pérez y a José Antonio Bautista que nos hayan acompañado hoy en el espacio de Política Local. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.